quiero más tu amor. Vete ya, no creo tus promesas. Vete ya, no quiero verte más. Ayer, hoy, siempre, Roberto Alvin.